Y con el comienzo de nuestro disco de la semana, estamos iniciando lo que es Lado B, una nueva edición. Me encuentro junto a Manuel Catriller. Les habla Pamela Ramírez. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, sí, con un poco de pica porque no pude ir un par de recitales el fin de semana nomás, pero bueno. Pero bueno. Alguna vez me tenía que perder alguno. Bueno, sí, te perdiste el tremendo concierto, pero... Porque me desquito otra semana. Sí, sí, ahí ya nos estarás contando, pero al regreso de esa sorpresa. Claro. Bueno, estamos escuchando de fondo, como les decía, el primer corte del que es el disco de la semana, que es el Psycho Candy de Jesus and Mary Chain, el cual va a estar disponible en nuestro blog y que el comentario va a corresponder, eso sí, a Alejandra Zúñiga, que llega en un ratito más. Así que ahí vamos a estar revisando más en profundidad lo que es este disco. Pero inmediatamente nos vamos con noticias sobre otros recitales que se vienen. Exactamente. Un recital que es la próxima semana. Bueno, miento, parte este domingo. Se parece como una mini gira que va a realizar el gran violinista francés, y debo ser de los pocos franceses que me cae bien en la vida, que es Jacques-Luc Ponty, este virtuoso de este instrumento que llegó a revolucionar el violín allá a mediados de la década de los 80, a incorporarle ciertas cosas, ciertos tonos distintos, por ejemplo, afinarlo en do, afinarlo en fa, que no eran cosas que se acostumbraban comúnmente en el mundo del violín. Otra cosa que hizo fue también variar las cuerdas que tocaban también. Él toca violín de 4 cuerdas, 5 cuerdas y de 6 cuerdas, también con distintos tipos de afinaciones. Y además incorporó ciertos elementos que se pueden decir le cambiaron la sonoridad al violín, quizás tirando un poco parecido al sonido del sintetizador, que es por ejemplo colocarle un guagua, yeah, o colocarle también un par de otros efectos creados especialmente para el violín, y que insisto, cambiaron toda esta sonoridad y la manera de que como se tenía que emplear el violín para el jazz progresivo, el jazz rock, que fue una de las cosas que ha incursionado Ponty y en las que se ha destacado principalmente. Bueno, como decíamos, comienza esta especie de mini gira el próximo domingo, el 12 de octubre, en Concepción, en el Teatro de la Universidad de Concepción. A las 19:30 horas se va a presentar allá, y los valores de las entradas están de 8.000 a 15.000 pesos. Yo una vez fui al Teatro de la Universidad de Concepción, y es un lugar más o menos chico, como 1.000 personas, absolutamente ad hoc para un recital del sí, tipo que queda hace... Queda al frente de la Plaza de Concepción. Claro, exactamente. Sí. Muy chiquito, y que precisamente se presta para hacer un recital muy íntimo, que es para lo que requiere, en mi opinión, la música de Ponty. Y a precio, creo yo, bastante adecuado, entre 8.000 y 15.000 pesos, tomando en cuenta las bestialidades que de repente cobran acá en Chile por un recital. Creo que está bastante ad hoc. Después, el día 13, si bien digo, el día 13 de octubre, o sea, el lunes, se va a presentar acá en Santiago. Se va a presentar en el Teatro Caupolicán, con los precios de la entrada desde 10.000 pesos a los 18.000. Comienza a las 21 horas, por el momento no hay telonero. Insisto, en Caupolicán ya se había presentado Ponty el año pasado, que fue de hecho la vez que yo lo conocí, pues se presentó junto a Stanley Clark y a, sí, a Aldi Meola, en este trío que ellos tienen. Y que yo lo conocí y me pareció un excelente lugar para ver a Ponty. Y ahora va a ser más espectacular porque va a estar él solo, solito, solo con su banda. Y finalmente él se va a presentar en el Teatro de la Municipalidad de Viña del Mar el día 14 de octubre a las 9 horas también, y los precios tienen valores igual al de Concepción, de 8.000 a 15.000 pesos en el precio de la entrada para todo el mundo. Igual se venden a través del sistema Ticketmaster. Igual destacable que haya considerado más de una fecha para venir a Chile. Es sí, que a Chile él le tiene un cariño enorme, enorme, enorme. Creo que la vez anterior que hablé de Ponty también mencioné que su último disco editado el año pasado se llama de... Bueno, lo editaron mal. La gente de la productora, o sea, la discográfica se equivocó en el nombre. El disco lo titularon de Atacama Experience. De Atacama Experience, claramente. qué mal. Sí, qué mal. Ahora, la nueva edición del disco ya viene con el nombre corregido. Pero la primera edición no, salió con ese error tipográfico. Horrible, impresentable. No va a faltar el fanático que va a tener las dos versiones. Claramente. Y Ponty estaba indignado con la disquera cuando vio eso, pero ya no se podía hacer nada porque ya se estaba editando. Ya cuando le mostraron la cosa ya estaba lista. Y se indignó, y en todas las entrevistas que ha dado al respecto pide disculpa a la gente. Y hace la aclaración correspondiente. Correspondiente, claro, porque él conoció el desierto de Atacama su visita anterior, que fue el año 2004, si mal no recuerdo. Y que visitar el desierto de Atacama a él le significó una experiencia maravillosa, reveladora, quizás se conectó con la Pachamama y toda esa tontería. Claro. Y por eso él quedó muy fascinado con eso. Y de antes él tenía una relación bien especial con Chile. alguna vez quizás hablé también de cuando hablé con de Roberto Lecaros, el jazzista chileno. Él tiene una relación muy particular, porque de hecho a Lecaros le dicen como Jean-Luc Ponty chileno, precisamente por la manera de ocupar el violín. Y por eso mismo, todas estas cosas hacen que Ponty tenga una relación muy, muy, muy cercana con Chile. Y por eso no es en vano si esto fueron estas tres fechas. Creo que ni siquiera va a pasar a Argentina ni a Brasil a tocar. Directamente viene a tocar a Chile. Lo cual es esto... Es aprecia bastante, sí. Se agradece bastante. Voy a contar un par de datos anecdóticos respecto a Ponty. Él, bueno, aparte de haber tocado con gente como Stefan Grappelli, otro gran violinista, también como especie de su maestro, ha tocado con gente del rock en... quizás gente impensada, uno puede decir. Por ejemplo, ha tocado en un disco de Elton John, en el Honky Chateau álbum. En ese álbum, él participó haciendo todos los violines. Y también participó en 5 discos junto a Frank Zappa. Participó en el Hot Rats, el Overnight Sensation. Grandes discos. Claro, grandes discos. Pick and Tit, Apóstrofe. Y el último que estuvo fue en el Shut Up, Play Your Guitar. Para que vean por todo el mundo que se puede llegar a mover Ponty. Quizás este último disco, el de Atacama Experience, tiene unos toques más, se puede decir, electrónicos. Quizá como el fanático clásico de Ponty puede que le choque un poco eso, pero yo creo que hay que darle cierta oportunidad de repente un poco electrónica, si tampoco es punche punche el asunto. Pero un poco electrónica no le hace un poquito mal para los arreglos y ese tipo de cosas. Me parece un buen disco que hay que darle la oportunidad, ¿cierto? Para sacarse un poco ese cuadrado en que se mete uno de repente con el jazz rock. Pero... Sí. Por eso discuto, lo hablé de ese último disco de Ponty, de Atacama Experience, que es el que viene a presentar precisamente a Chile. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar The Parisian... Ay, estas cosas que vienen. Parisian... Thorough Grave. Algo así. y la otra canción se llama To and Fro. Ya. Esto es Jean-Luc Ponty, precisamente el disco de Atacama Experience en la obra. Thank you.